Centroamérica. Centroamérica. Bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado desde el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Esta es la Ale Mejía para ustedes y estoy súper contenta de estar con mis grandes amigos, Omarcito. Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 306 de La Charamusca, grabado el martes 24 de enero del 2012. Así, jugando, se nos fue el mes. Pero me siento contento, ¿jugando? Fíjate de que aquí se encuentra de nuevo el que estaba perdido, el que tenía ya varias semanas de no poder venir acá, nuestro amigo Quillo. No estaba muerto, andaba de parranda. Ahí está. Hola, hola a todos. Aquí estoy de nuevo. Quiero decirles algo, señores. Esta charamusca es atípica. Sí, claro. Fíjate, estoy sentado en el puesto de Robbie, en saco. Nunca he venido en saco a la charamusca y Robbie así entra todos los días que grabamos. Él duerme así. Él duerme así, tipo el golondrino del Chavo del Ocho. Cabal. Entonces, así va en la oficina, así va. Entonces, y veo enfrente mío, en mi puesto, a Tico. Ajá. O sea que aquí, moraleja, no faltes. No, es que Robbie, este es mi puesto de los martes. Has perdido tu puesto, papá. Y el que dio la intro, Ale Mejía. Ale Mejía, pero eso está bien, o sea, yo no tengo queja de eso. Ajá. Yo creo que por eso es que vos estás sentado ahí cerquita de ella ahora. Correcto. No, cerca, como que así que no. Por eso viniste con saco, ¿verdad? No te acomodes mucho en mi puesto, niño. Que esté en mi puesto de los ex martes, porque vamos a cambiar. Nos acompaña también nuestro amigo Tico Man. Hola, ¿qué tal? Aquí, como siempre. Yo creo que Tico está aquí por la fuerza de costumbre de que los martes grabamos con amiguitos. Sí. Yo ya venía con un tema y todo, así vamos a hablar. Un tema más. Ajá, un tema más. Y vamos a hablar de cosas geekas, pero veo que nos cambiaron el día. Así que aquí estamos siempre con gusto. No, pero estamos teniendo la peña. Teniendo la peña. Charamusco frágil. Robbie no se encuentra con nosotros en esta ocasión porque burló la muerte. Ah, sí, Final Destination estamos hablando. Entonces, ahorita creo que se está escondiendo debajo de la cama porque la muerte lo va a andar buscando. Tullido. Sí, así en posición fetal. Ajá. ¿Cómo dice? Meciéndose así un poco. En una esquina. En una esquina. Se ha hecho un círculo de sal alrededor de él. Ha matado un pollo. Por así, cualquier como, cosa. Sí, por cualquier onda, no sé. Sí. El que no cree en nada, pero todo le pasa. Así es. Entonces vos sabés que hoy sí, ¿verdad? No, y vino desde el mundo vegetal, le vino la muerte casi. Sí, casi una papa frita casi lo mata, según tengo entendido. Eso debería ser como un mensaje para todos, ¿verdad? No comamos eso. Sí. Es malo para la salud, sobre todo. Realmente te mata la comida chatarra. Sí, la comida chatarra. De una forma u otra. Fulminante o... Pero es que son las cosas que te digo. O lentamente. Ah, eso es lo que te digo. Todo el mundo dice, la comida chatarra te puede matar, la comida chatarra te puede matar. El Robbie es el que menos cree eso y a él casi se muere por la comida chatarra. A él le salen aliens, le salen fantasmas. Y estaba, estaba bien emocionado que ya tenía las preguntas que le iba a hacer a nuestra invitada de lujo. Que las mande por correo. Pero bueno, presentemos por favor a nuestra invitada de lujo, Ale Mejía. Bueno, tenemos el honor de tener con nosotros en el estudio a Lía Archer. Hola, Lía. Hola. El estudio audience está proponente hoy. Sí, fíjate. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lía? Excelente, bienvenida, Lía. Mira, a mí... Lía es pionera de la publicidad de El Salvador, ¿sabías eso? No, vamos a ver. Por transit... ¿Cómo es? Transitoriedad. Transitividad. Eso, transitividad. Por familia. Por familia. Uh-huh. Aunque a mí se me oye, fíjate, vamos, podemos hacer... Sí, hagamos, vamos. Hagamos el... Break. Lía Archer, ¿a qué te suena, Guillermo? A mí me suena como que si esta niña nos representara en algún deporte olímpico, ganamos medalla. Sí, ¿verdad? Arquería. No, arquería. Archer, es Archer. Como, es, sí, o sea, sí, pero no necesariamente. Se me oye más como... Es como Scott Speed. Es como la... Sería como la... Se me oye como la presidenta de la... Lía Archer. La presidenta de la federación de un equipo... Del equipo de un... De un deporte caro, así como polo, o algo que necesitas un caballo, ¿entendés? O ciclismo, algo así. Pero esa, de esas bicicletas de carbon fiber. Ajá, correcto, ya. Algo así se me ¿sabes hace. A qué eso me suena a mí. No, pero no. Me suena que traerías una medalla para el soldado. ¿Sabes a qué suena? Sí, o de plata, mínimo. Suena también a... Para CNN, este es Lea Archer. Sí, fíjate, que... también no, no. Podría ser, pero me suena más. Ahorita va ganando el mío. No, yo sí. Siento identidad secreta de algún superhéroe acá. Que se ve bien así, agente secreto. Lea Archer. Lea Archer. Que no es el nombre de ella, vea. Woman sí. of Mystery, un nombre. No, pero sí es mi nombre. No, en serio. Sacando el Dewey, está abriendo. No, okay. No. Pues o sea, bienvenida, Lea. Y Lea nos va a hablar un poquito. Bueno, Lea nos puede hablar de un montón de temas, pero en esta ocasión creo que podemos hablar un poquito de publicidad y podemos también hablar un poco de Star Wars, porque es un super fan de Star Wars, ¿verdad? Sí, este año cumple 35 años, porque en 1977 salió The New Hope. Ahí está. Que es el capítulo 4. La primera no cuenta solo. Porque ahí empezó el debacle. Sí, y, no, es, va, y espérate, la 4 que es la 1 para nosotros. Correcto. Sí. Ajá. Ya, ¿verdad? La 4, la original. La digamos. Primera trilogía. Ajá. Uh-huh. Empezó con New Hope el capítulo 4. Era el capítulo 4, 5 y 6. Uh-huh, ya después, uh-huh. Años después, vino George Lucas y sacó la 1, 2, 3, la segunda trilogía. Que es fue la que no nos gustó. La basura. Donde sale ya Jar Binks y todo eso. Uy, sí, él. Va, solo que... Uy, sí, él. solo quiero confirmar una cosa. Hace 35 años salió Star Wars. ¿Cuándo nació? Yo, ese año. Ah, va, cabrón. En el 77. Ah, está cumpliendo años, sí. No, más adelante, pensando. Pero el año fue el 77 que salió Star Wars y de ahí... O sea, que cabal así lleva las vidas entrelazadas. Cabal. Por eso es. Chivo. Ahí nos invita, güey. Al final del show, güey. ¿Por qué lo hiciste, Ale? Gracias, Lía, por aceptar el reto de haber venido. Wow. Pero es chivo. tengo miedo, pero ya se me está pasando. No, tranquilo. Sí, después de un par de semanas ya. Lo que no sabe Lea Archer es que será la misión después imposible. De un par de pastillas. Ey, no había cultura chupística. Fíjense que eso voy a ver. No había cultura chupística. No, creo que Robbie después de haber engañado y hasta a la ahora muerte, vi, no quería dejar ninguna evidencia. Y hasta ahora vi la sección de cultura chupística de la... Como, de la semana como pasada. Falté, entonces yo pensé que esa era la de ahora y comenté. ¿Cuál era? Era de las secciones de los periódicos. Antes había una sección que se llamaba Viva Más, que daba consejos médicos y traía un dibujito tipo Amor Es, pero de medicina. Correcto. Pero los dibujos no eran como facilito de Amor Es, sino que eran los dibujos se parecían como el Doctor Merengue, así eran medio raros los dibujos. Yeah. En el diario de hoy salí. Mira, pues. All right. Bueno, empezamos entonces nuestra entrevista de la noche. Bueno. Guío. A mí me van a entrevistar. Sí. Yo creo que Tico Man es el que tiene más preguntas de yo, cómics. Tal vez de cómics, uh-huh. pero estábamos hablando hace poco de la publicidad y de su trayecto profesional, que le ha tocado estar así entre varias agencias. Y aparte de eso, de su familia, de su abuelo, ¿cómo fue la cosa ahí? Ah, bueno, sí, mi tío abuelo, don Antonio Díaz, fue el primer salvadoreño en tener una agencia de publicidad en el país, allá como en 1950. Ajá. 47. Por el 47. Es que vino un estadounidense, que ¿cómo se llamaba, Ale? Tu tesis lo tenía. Fue en la tesis. No me acuerdo. Lo siento. Gracias. Big help you are. Sí, gracias. Entonces, el estadounidense se fue. Uh-huh. Y al mando quedó mi tío Toño. Y él fue el primer salvadoreño con una agencia de publicidad, Publicidad Díaz, que tuvo una gran trayectoria. Cuando entrevisté a don Antonio para mi tesis, que es sobre los inicios de la industria publicitaria en El Salvador, él nos contaba que en ese tiempo no había una escuela, una academia que formara publicistas, ¿vea? No existía esa carrera, todo el mundo era abogado, doctor, ingeniero. Y para, ¿vea?, publicitar algo, ¿cómo hacían? Solo pintaban un rótulo y eso era todo. La relación, y no al principio no existían la figura de agencia de publicidad, y la relación era entre el periódico y el anunciante. Directa. Directa, ¿vea? Con vendedores, y el periódico tenía un catálogo de imágenes y un catálogo tipográfico. Entonces tú como anunciante llegabas, ¿vea? Al periódico a negociar directamente con el dueño, y luego cuando ya todo empezó a crecer, se creó la figura de vendedor. Luego surge esta figura de agencia de publicidad que es importada de Estados Unidos. Uh-huh. Y don Antonio Díaz nos contó que él caminando iba, así literalmente, pasando iba, como todos los... ¿vea? Y conoció a este gringo y le ofreció trabajo y él no sabía ni de qué, ¿vea? A don Antonio le gustaba como... Es un señor súper culto, ¿vea? Le gustaba como las artes, la literatura, el cine. También fue el primer crítico de cine en el país. ¡Wow! Así que cuando esta persona estadounidense se retira del país, don Toño Díaz queda como a cargo de eso con los clientes que esta persona había hecho. Y crea Publicidad Díaz y dice que lo puso todo en minúsculas y en color verde porque le había salido del externado. Y que cuando él llegó a querer hacer la papelería, la gente era como, ¿qué es esto? ¿Vea? ¿Qué es publicidad? Verde. O sea, ¿qué es una agencia de publicidad? ¿Qué es Publicidad Díaz? Y ya nos contó que al principio eran solo 5, que entre todos hacían un poco de todo, ¿vea? Wow. Y luego, eso fue en el 47. Solo me imagino que debe haber sido así el estilo Mad Men, como la serie Mad Men, me imagino. Y tu tío nos contó que había conocido a quién. Es que él, por ser crítico de cine, lo invitaban a eventos. Entonces, lo invitaron a los Óscares. Y él tiene, no me acuerdo de qué año, pero él tiene así como el programa de ese año y me dice, mira que no sé qué, y me da esa firma y toda colocha. Y yo, ¿qué onda? ¿Y quién es? Audrey Hepburn, la firma de ella. Y también lo invitaron a la filmación. Próximamente en eBay. Y de ahí lo invitaron a la filmación de esta película, La hija de Ryan, donde sale Gregory Peck. O'Neill. ¿Ah? Ryan O'Neill. No, Gregory Peck hace Y entonces, Ryan's Daughter. Por la hija Ajá. Y entonces, él tiene ahí enmarcado su backstage pass y todo para entrar al set de grabación y todo eso. Entonces, está bien válido. Podemos entrar. Las fotos de su novia. Su eterna novia, la Marilyn Monroe. Wow. Es su... Va a la sala de él, ¿verdad? Y ajá. Tiene las fotos. Y ajá. De la Julia Roberts y así, de varias, pero su... Y un ventilador abajo así para que las entren en falda. Ajá. Pero sí, su eterna novia es la Marilyn Monroe. La quiere un montón. Wow, qué chido esa historia. Bueno. Y que y en esa época qué película, o sea, si lo invitaban para críticas tenía que ser fuera, obviamente. De aquí no había mucho cine, o en aquella era la época dorada del cine aquí, o cuando no había hecho películas José Lora, ¿no? No, las películas venían, solo que un poco atrasadas. Pero sí, o sea, tanto que aquí hubo un noticiero que se daban en los cines. Ajá. No sé si han visto las películas donde se llevan a cabo durante la Segunda Guerra Mundial y se ven las personas en el cine viendo las noticias como de los nazis, de todo lo que está pasando, el bombardeo y todo. Ah, pues eso había acá. El noticiero era un cine. Wow. Y se pasaban Pero así. Pero eran newsreels que traían de otros lados, de México ¿Sí? y de otros lados. Sí, sí, sí. Sí, porque aquí... empezaron a hacer cine. En lo que venía el newsreel ya se había acabado la guerra. Ya terminó la guerra, no, mentira. Sea, no, tampoco. Igual aquí en los años 60 venían esos newsreels de los 40. Y Hitler, que no sé qué. ¿Quién es ese maje? Pero bien chivo porque a él le regalaban así como los rollos. Fotos de los cines. Ajá. Como que ahora regalaran así todas las cosas grandes que ponen de mercadeo, afiches y todo, pero chiquitos. Y una vez me dijo, ahí están, agarra el que vos querrás. Y yo ahí, ¡puy! Había de Star Wars, había de no sé qué cosas más. Y yo, véngase a su reino, ¿vea? O sea, todo eso me agarré. Salió así, 3 viajes después, vaya. Estuvo, tío. Uy, qué chivo. Sí, qué... Está bien tener eso. Ahora, una pregunta. ¿Actualmente tú estás trabajando en alguna publicidad? Sí, desde tercer año en la U trabajo en publicidad. Uh-huh. ¿Eso estudió también? ¿Fue a las escuelas típicas de acá de diseño? No, a la Mónica Herrera. A Mónica Herrera. Ajá, estudiar comunicaciones. Ok. ¿Y será que de ese background que nos acabas de contar, será que de ahí viene tu interés como en cosas de cine, en cosas de cómics? Sí, porque bueno, las películas siempre era como, es una parte bien importante en la familia. Uh-huh. Por ejemplo, alguien conseguía antes, vea, una película chiva en Betamax, en Mr. Movie, que quedaba allá en el paseo. Uh-huh. Y era como que toda vendían la familia llegaba, también. Toda la familia llegaba porque íbamos a ver Tiburón. Yeah. Y toda la familia, pues. Sí, era un evento. Era un evento grande, igual con uh-huh. la música, con es que en la familia ahí hay de todo. De entonces... los Betamax que le apretabas y salía así, psh, ajá. para arriba plac, y plac. Se lo metías y plac. Uh-huh. Sí. Y no, y metías el cassette y solo habías... ya, ya le podías dar play. ¡Chaca, chaca! Es cierto. Y uno le ponía stop, era tan... abrupto y, sí. y violento que uno decía, se va a romper la cinta, pero acabara así, ¡pah! Solo paraba. Sí, sí. No, era otra onda esa vez, Betamax. Lo del cine, me llama la atención, ¿te gusta todo el cine o es específicamente ciencia ficción lo que ajá, te buena apasiona? Me gusta la verdad es que me gusta de todo. Ajá. Drama, o sea, los Oscars los sigo siempre. ¿Sí o no? Sí, pero... Es que... No. ¿Globos de Oro? También los vi. ¿Mejor y peor vestida? Puchica, la mejor... Ay, la Charlize Theron andaba con un vestido súper bonito. Fíjate que no lo he visto, igual pero solo decís Williams. Charlize Theron y digo, va a ser. Sí. Y talent job. Mira, y como Williams. Para mí, no has dicho tu peor, pero yo te voy a adelantar el mío. La peor vestida para mí fue una, no sé cómo se llama la actriz... Pero el vestido era como blanco con azul, como que se le había... ¡Ah, la Buffy! La Sarah Michelle Gellar. ¡Esa, la Buffy era! Aunque el vestido de ella parecía como que si lo había comprado, como parecía, si era de añil. Eso pensé yo al principio, como pero después si parecía como que se había dejado el lapicero ahí y se le había rebalsado. Pero ella dice que su hijita escogió el vestido, o sea... Le creo. No, pues sí, llevaron... ¿Qué digo? Se lo escogió, ella lo pintó, la niña. Llegó el estilista así con varios vestidos y que la niña que se llama Charlotte dijo, ¡este mami! Y ella dijo, ¡vaya! Y vaya, se lo puso y como que andaba manchada. Ahí está. Sí, está. Hombre, la regomen. Como tie-dye. Así de lejitos. Típico. Así en esa resolución, sí. Sí, en el mercado. Sí. Capaz aquí lo vino a comprar, vos. Ok. Sí. Aunque sí, la alfombra roja de los Oscars no se compara, vean. Pero, ¿vos lo ves los Oscars por eso, por la alfombra roja, los vestidos y todo eso? ¿O realmente seguir los premios? Sigo los premios, y el logro de algunos de los efectos especiales, historia, director. Todo eso sigo. Y es que también me gusta como cuando hacen pequeños como sketches. Ah, esos que son hacen chivos. Así como toman cortos de varias uh-huh. películas y con edición, y casi siempre sale Star Wars. Yo digo, ahí está, es que, vea. Es cierto eso. Bueno, Star Wars sí ganó un Oscar por, creo que por efectos especiales. Sí, por edición uh-huh. en el 77. Y si no es Chewbacca gritando, es alguien. Y lo curioso es que Star Wars en su momento cuando salió tuvo mala crítica. Decían, es una película de vaqueros en el espacio, vea. Uh-huh. Pero hasta la fecha. Ahí está todavía. Ah, es todo un culto. Es la mejor película de vaqueros en el espacio que hay. gana en su género. ¿Sí? Pero es que esa es la cosa, que popular realmente no equivale tampoco a bueno, necesariamente. Pues. En este caso, pues, a la gente le digo, pues, por la acción y todos los personajes y todo lo que había. Pero ¿cómo definimos una película buena? O sea, ¿cuál sería tu definición de una película buena? Sí, porque es bien subjetivo. Más le gustan unas que... Yo, Pulp Fiction para mí es buenísima. Es pero súper buena. Mi esposa no le gusta. Sí, pero hay otra que le gusta a Omar, que es Toys. Con Robin Williams. Sí, que esa fue. Esa la vi hace tiempo. Esa sí es mala, dice. ¡No! Es cierto, es malísima. No, me acuerdo que la vi. Era rara. Era rara la película, sí. Pero es que a mí sí me gustó. Era como es que también tenés películas buenas y también tenés tus guilty pleasures, películas que vos sabes que son malas, pero a vos te gustan. Sí, como por ejemplo las películas esas que son como de parodia, que la Scary Movie, not another Scary Movie, todo eso. Not Another Teen, Not Another todos Epic. Todas esas, ajá, correcto. Son malísimas, pero te vas a reír, pues. Sí, para eso no te la ves en los cines. No, por eso la conseguís. Sí. Se espera que llegue el cable. Sí. Corre. Sí. Sí, esperas que el cable así sí, es. Sí. Y quiero, vaya, pero por ejemplo, tu novio te invita a ver una película así, mal llamadas chick flick o bien llamadas chick flick, no tenés ningún problema, tú vas y la disfrutás o... pero es que si es chick flick muy así romántica y cursi, guácala, no. Yo prefiero una chick flick comedia que, pues, de verdad haga reír. Ya los Jennifer Aniston, ya no. Ya no, vea. No, ya se quedó en Friends y ya. Va, al otro lado de la escala, digamos, The Expendables, que era con Stallone, Jason Statham. Yo esa sí la voy a ver. Con todo, ¿va? Sí. O sea, están todos los meros meros. Entre una chick flick así con la Jennifer Aniston y una película que realmente te vaya a dar miedo, preferís la de miedo. Sí. Sí. Vaya, ahí. Wow, estamos. Y sufro. Veo películas de miedo y paso tapándome los ojos así y todo, pero es como la quiero ver y qué pasó y qué pasó. Y actividad paranormal. Poneme la de a mi chica le gustan las de miedo. Actividad paranormal y todo eso, entonces. Ya todas. Ya. Todas. Ya. Weird. Been there, done that. Sí, qué mal. Sí, yo no las he querido ver, fíjate. Ya llegaron al cable. La 1 ya llegó, creo que es la 1, pero a veces me he puesto a ver así un pedacito, pero no he visto como mucho, porque son películas que como que tenés que... Fíjate que yo no me gustan esas películas, siento que sufro. Ajá, sufro la película. Es que para eso... Pues... Sufrís el hecho de ver la película. Ajá, ¿no? Es como cuando vi The Ring, esa del Ringu. No, bueno, pero vi la versión gringa, que era The Ring. Uh-huh. Y vos decís como So, esas Naomi sí Watts. Son de sufrir. No, es que So es si sos sádico y muy te gory, gusta solo ver que le parten en pedazos a alguien. Ah, sí, o sea, porque es que no. Ese es otro tipo, ese es un hack movie, ¿verdad? Que van a despedazar al pobre chavo enfrente de uno. Aunque las ideas de cómo lo hacen es... Pero la primera no de So es buena, porque al final uno se espera que el viejito que todo el tiempo estuvo tirado ahí era la mente maquiavélica. No, bueno, ya la conté. Spoiler alert. Los correos. Ya todos la vimos. Pero ya después no fue como... No, ya no le... O sea, no tenía sentido ya lo que él estaba haciendo. Es que, solo era para ver... Ay, veamos la última trampa que hizo el viejito. Ya era para ver la siguiente trampa, correcto. Estás viendo cómo los destazan. Porque sabes que los van a destazar, pues. Es como Final Destination, la que estamos hablando ahorita. O sea, son unas muertes tan elaboradas que... Vos... Bueno, de esas ni una he visto. Ni una. Ah, yo vi la primera. Me siento que se hace... Por eso. De ahí no pasó. El problema es que yo veo esas películas y yo estoy sufriendo las películas. Ajá. Igual con Ring, ¿verdad? La brincadera. Porque, Ring... Es completamente... Es otro tipo. No, esa no es de gore, de que... ¿Cómo van a matar a la gente? Pero sí, pero es un susto bien, bien barato. Por así que te sale como aquellos que te mandaban en internet que... Ah, que mira, 30 el segundos, paisaje. No sé qué, y ¡pum! Y sale una vieja. Ajá, y sale la maitra ahí, vea. Es que por eso te digo, las películas se pueden, creo que, catalogar un poquito. Ring era más de la película... ¡Jua! Uh-huh. Y la... Mientras que la otra era un slasher de ¿cómo se llama este? No, pero era tipo esa actividad paranormal. Esa no tiene el shaky cam. Uh-huh. Y es simplemente como documental, digamos. Pero tiene bastante... ¿Cómo se llama la de...? Esas son películas. ¿Cómo se llama la película aquella que se supone que la grabaron? Blair Witch Project. No. Era algo así, pero era con Godzilla. Ah, Cloverfield. Esa, ajá. Cloverfield. Esa película. Es que esas no las puedo ver tampoco. Porque te mareas. Sí. Exactamente. No puedo ver esas películas. Entonces yo disfruto películas... Que ese es el nombre más gay de un Godzilla que he oído en mi vida. ¡Ay, qué lindo! ¡Cloverfield! ¡Barney! O sea... ¡Guay! ¿Te lo imaginabas Buttercup, cantando? Cantando en un field lleno de clovers. Yo creo que la Ellie escogió esa pensando que era chicle. No, ver, fila, ay, qué linda. Ay, qué lindo, ¿no? Sale el animal. Pues sí, pues ¿qué otra película? Vaya, y de las películas así que... No, guilty pleasure de película. ¿Cuál es un guilty pleasure? Una que no le gusta admitir a la gente que sí, que me gusta. Es que esa película me gusta, pero me da pena que sepan que me gusta. Como a mí Toys, por ejemplo. Drop Dead Fred era otra que me da un poco de pena que la mala sepa que me... Ese era un grupo, vos. No, ese era de la... no, ese era Rise Fred. Es sí. una de la Phoebe Cates. De un chamaco que que era amigo imaginario de una chava. Era el amigo imaginario de la niña. La niña se hace grande y de repente empieza a ver otra vez a su amigo imaginario. La cosa es que siempre que lo miraba a este chavo, le pasaban cosas malas. Pero era bueno ese movie. No me la voy a jugar, hombre. Y tampoco voy a ver la película. Pues sí. Va. Hola, Ale. Tal vez así cambiando. Mientras piensa, va, Star Trek versus Star Wars. Uy, no, gana Star Wars. Sí. Star Wars. Sí. Hay una película que se trata solo de Fanboys. Eso. Sí. ¡Yo la tengo! ¡Buenísima! Es buena. La última línea es bien profética. ¿Y si es mala? Ah. Sí. Y lo fue. Pues sí, pero... Por cierto, estaban hablando ahí de que van a hacer otra película de los 80s que se llamaba Beetlejuice. Ah, Beetlejuice. Como que la están... Quieren hacer secuela, parece. Van a hacer una secuela. Me dijo Michael Keaton que todo sí. Viejito. Pero ahí sí va a ser ya sin maquillaje. Solo con la peluca. Sí, porque no tiene pelo parado. Pero ajá, tiene que ser Michael Keaton. Si no, no va a funcionar Beetlejuice. No, ya dijo que sí. Va él y va... Es como decir Willy Wonka, que ya la otra con Johnny Depp probablemente no. Ah, esa sí fue. Fíjate que no es mala. Los malos son los Oompa Loompa de esas. El Oompa Loompa, porque son el Oompa Loompa. Uh-huh. Sí. ¿Verdad? Porque los efectos y todo de Tim Burton, mis respetos. Mira, aquí pregunta la Toro Recall. Pregunta. Toro Recall, ¿qué tal? La van a rehacer. La van a hacer. Bueno, ya casi sale este año. Esa es chiva. Toro Recall. Toro Recall es pero chiva. La original, la de... La original, donde la salía el muñequito y la chera con tres bustos. Sí. ¿Se acuerdan? Pero esa era de la que estaba en el que se la estaba una máscara que se le abría así de robot. Ajá, sí. Se disfrazó de vieja el Cherenguey. Cherenguey, güey. Ajá, que salió la Sharon Stone de su esposa. Sí. Y después lo cachimbea todo porque resulta que era mala y después se va con la Mercedes Rule, que era buena. Ajá. Y el muñequito aquí en la panza Espérate, del bicho. Espérate que me quedé con la mujer de tres bustos, vos. O sea, es que él se va... Tendré que volverla a ver. Él se va al bajo mundo de Marte. Ajá. ¿Vea? Ajá. ¿De Marte de quién? Donde no había protección contra la radiación. Y entonces había una prostituta que tenía tres chichas. Uh-huh. Ah, bien conveniente la profesión, ¿verdad? Solo clientes de tres manos agarró. Oh my God. Y tal vez los encontraba porque... Bueno, sí, tal vez había uno bien. De todo tipo ahí. La actuación del Schwarzenegger, Get These People Out. Que hablaba así todo raro. Pero la van a hacer otra vez con Colin Farrell. Colin Farrell va a ser ahora el mero. Él va a ser. Yo les he dicho que una de mis películas favoritas es Predator, pero la original. Sí, ¿verdad? Gracias, sí. Día. Gracias. Buena. Yo sí sé un comentarito nada más. Chapa. ¿Qué onda con eso de que... Bah, yo me acuerdo en todos los 80s, cuando estaba creciendo viendo películas, los héroes eran hijos de puya, pero cholos. Rambo Schwarzenegger. Conan, todo. Toda la marera. Que no vino ahora, se atoró con una papa. Sí. Pero era, mira, cholísimo. Y ahora vos ves los héroes de ahora, vos... El que acabas de mencionar, no, Colin Farrell. Ajá. Ese chavo nada que ver. Orlando Bloom. Sí. Nada que ver. Los héroes de ahora, Deuce Bigalow, European Gigolo. Ese no es héroe. Ese es otra película que qué mala película, pero no paras de reír. ¿Cuál es tu stance en Twilight? No me gusta. Yeah. Ya vi que está bien. Bien ambientada. Sí. Llega. Si te metes a política, voto por tu rostro. Sí, nosotros pondremos ahí la marca. Mira, pues sí, Deuce Bigalow. Deuce Bigalow, la primera no me gustó. La segunda solo vi una parte, me acuerdo. Que hay una bicha que tiene. En la nariz tiene. En la 2, esa sí no la vi. En la 2 creo que es. No la vi, la 2. No, la primera es que le sale una gigantona. Sí. No, en la 1 creo que fue la de Antona. Y una dicha que tenía Tourette. Ajá. Que empezaba pero esa, a la esa película es diferente. Es que todas las de Rob Schneider se parecen. Porque hay una que es como que es un animal que lo hacen. que tiene un accidente y lo reconstruye un científico y le pone partes de animal. Ah, The Animal se llama. Y le hace como delfín y empieza a hacerle... Ya ven que las ve. Pero son malas. Hemos descubierto el Guilty Pleasure del día. Bueno, hablando de Expendables, ahí nos está recordando que sí va a salir la 2. No, fantástico. Con Chuck Norris. Con Chuck Norris. Uy, todavía está vivo. Sí, ahí está. Chuck Norris nunca se va a morir. Ahí está, Es indestructible. Ajá, o sea, si le hubiera caído la papa a él. No, ese es Highlander. No, Chuck Norris. Mira, es que este no sabe nada de internet, este anda todo. Mira, ¿y cómo se llama? ¿Y este Chuck Norris, qué onda? ¿Le va a dar riata con las muletas o qué? No, o sea, pura roundhouse. Hey, mira, vos, pura patada. You're pressing your luck, hablar mal de Chuck Norris. Sí, ya va a venir. Se va a agarrar, ten cuidado. Chuck Norris es la ley. Es que vos no tenés Twitter, por eso no sabés los martes de Chuck Norris. Ah, bueno, ok, disculpen. Sí. ¿Y usted, Ale, le gustan las de miedo? No, porque así como estaba diciendo Mar, mucho sufro, entonces... ¿Cuáles son sus favoritas, Ale? Es que eso está. Pero puedes ir con alguien para que lo abraces y que no sufras mucho. ¿Y Twilight? No. Otra, qué bien, Bárbara. A mí me gustan, disfruto un montón como Pixar, ¿verdad? Como... Ya, Pixar me encanta. Todas las de Pixar hasta la fecha, a excepción de Cars 2. Cars 2, ajá. Bugs Life creo que fue así como... No. Ah, sí, Cars 2 también. ¿Cuál fue la otra? Bugs Life, que no, realmente no. No, pero Bugs Life... Ah, fue como no. No emocionó mucho. O Ratatouille tampoco me gustó mucho. Ratatouille me gustó a mí, fíjate. No sentí gran wow. Que te deja el lagrimón al final, nada más. No. Mira, la que vi hace poco fue, que no es de Pixar, pero es de Disney, la de la princesa y el sapo. Buenísima está, fíjate. La vi, sí, bueno. Buena. Es la primera princesa negrita que saca Disney. Ajá, después de 70 años, imagínense, al fin tiene una protagonista. Ya tenían una... Pocahontas. Ajá, una india americana. La Mulan. Una chinita. Vaya. Faltaba la mulata. Hasta la sirena tenían ya, vos, que era medio pescado. Australiana. Australiana. Y después de pelirroja. No sé cuánto tiempo, porque todas las películas ya las hacían animadas, pero en computadora. Y después de no sé cuánto tiempo decidieron que esta, la de la princesa y la rana, la iban a hacer como antes, que usaban así las hojas de papel y empezaban a dibujar así. Así la hicieron. Así como antes, old school. ¿Y sabes qué es lo que más me gustó? Los animadores. Lo que más me gustó de esa película fue la música. La bien música musical. De Nueva Orleans, buenísima. Sí. Esa es otra cosa, que películas que son musicales a mí no mucho. La única musical que me ha gustado es Little Shop of Horrors. ¡Buenísima! Es la única musical, pero de ahí... Audrey. Que era Steve Martin. Audrey 2. Mira, Audrey, hay que ver esa película otra vez, vea. Es buena. Ya se me había olvidado. ¿Cuál era? Ah, Audrey, sí, la plantilla, sí. Que Steve Martin era el dentista loco. Creo que sí. Sí, él era. Ajá. Por cierto, no siguen a Steve Martin en Twitter. Ah, ese bicho es... ¿Cómo? En Twitter no siga a Steve Martin. No. Es matado de la risa. Bueno, esa es su profesión. Mira, pero eso es que... Vos te quedas pensando en las cosas que... Vea, está de vacaciones, ¿verdad? Entonces está poniendo las fotos de su vacación. Y de repente toma un paisaje chivísimo, ¿verdad? Como unas nubes, así, un gran arco iris. Y pone el comentario. Puy, el arco iris me bloqueó las nubes. Y bien chivas me van a salir. La onda es así, ¿verdad? Dice, voy a pasar a comprar... visitando en este momento una de las tienditas de los nativos de aquí para ver si compro un par de artesanías. Louis Vuitton. Bisutería fina. Sí, no, sí. Pero buenísima el Twitter feed de este chavo. Es que no sé de dónde le sale el o sea, como que ya toda la vida está pensando en... Sí, que es la carrera. ¿Desde cuándo? Pues desde The Jerk, creo que fue la primera vez. Pobre, que sigo, pues. Roxanne. Bueno, también. Se fue después, vea. Sí, no, eso ya fue. Y también ochentera. Empezó en Saturday Night Live, él. Sí, ajá. También. Desde entonces tenía el pelo blanco. Creo que está la pelea entre él y Alec Baldwin para ver quién es el que más veces ha sido host de Saturday Night Live. Alec Baldwin. Sí. Ah, es cierto, no me acordaba. ¿Y hoy quién va a ser? No se sabe, Lee. No sé. ¿Eso es como eso es algo que se sabe hasta ese día o...? Premios de la Academia, hubo un deschongue ahorita. Se sabe. Se sabe. Ajá, que el premio de la Academia que iba a ser el host Billy Crystal, o sea, Eddie Murphy Murphy, pero se salió porque de los Golden Globes se salió él. Ah, del Golden Globes. Ah, chispa, ok. Porque de esta ya llamaron a Billy Crystal, porque si se acuerdan, en la entrega pasada salió James Franco y la Anne Hathaway. No fue... Ella por lo menos se esforzaba, él andaba como drogo, yo no sé, sí. Ni se había bañado, creo yo. Y de repente salió Billy Crystal, yo creo que esos cinco minutos que estuvo él fueron más chistosos que lo que hicieron esos dos bichos en toda la hora que estuvieron ahí tratando y tratando. Entonces sí, él va a regresar porque Billy Crystal es la ley. Es que Billy Crystal pasó fácil que 7 años siendo host, ¿verdad? Consecutivos, ajá. Y de ahí un subbreak que tuvo porque le dieron chance a ¿cómo se llama? David Letterman, ¿verdad? Mira, a mí lo que no me gusta de ver los Oscar es... Oprah. Mira, a mí lo que no me gusta de los Oscar, que cuando lo dan aquí, bueno, al menos antes cuando lo daban, te tenía que quebrar las traducciones de Daniel Rux. Sí. ¿Entendés? Sí, por lo menos la de subtitulado. Ahora no sé cómo es, creo que... Siempre hay alguien ahí... entre comillas, traducción. Pero no es Daniel Rux, vea. No sé quién. Gerardo Park. Oye, casi que solo salen contando qué es lo que están hablando. Así no. Sí, no traducen. Van traduciendo. Pero a veces hasta se equivocan el nombre de las actrices. Por ejemplo, dicen, ay, con ustedes, Naomi Watts, y va saliendo otra. Y uno como, ¿ah? Sí. Es cierto. No sé, lo que pasa es que creo que después lo dan y ya viene con subtítulo. No, vea. No me recuerdo con subtítulos. Los Golden Globes este año en Fox, creo, uh-huh. Tenías la opción de estarlo escuchando el doblaje, uh-huh. o ponerle y ellos te decían, los chavos de México, creo que bueno. No nos oigan, sí. Por favor. Como si no quiere escuchar, ponga el... No queremos trabajar hoy, sí. Vayan al SAT. Pero... Me sorprende que lo hayan dado en Fox, porque usualmente los canales locales como que se agarran de esos derechos y bloquean esos canales. Entonces, no sé qué onda. Mira, todo eso va cambiando, creo yo. Y por ejemplo, me encanta un montón que este año el Super Bowl va a ser streameado por internet. En NBCSports.com. ¡Wow! First time, man. Es la primera vez. Vamos a ver, ojalá, primero Dios, el 5 de febrero vamos a estar pendientes con... Aunque no me importa quién gane ya. Iba con los 49ers y estoy súper deprimido. Tan deprimido que le dije, a ver, ya no voy a ver el partido. Pero los anuncios sí. Y el Super Bowl tip también. Es que los anuncios los puedes ver el día siguiente, que hay un sitio que te los listan todos. Aquí sí. Por cierto, hay un anuncio que es de los perritos de Volkswagen, vean. The Bark Side of the Bark Side. Ah, y el anuncio del niño Darth Vader. De esa fue la ley. Así voy a vestir a mi hijo yo. El papá. ¿Qué más? ¿A dónde era ¿cuál era el la parodia aquella que el Darth Vader le decían Das Baby? Creo que era mexicana o algo así. Se llamaba Das Baby. Das Baby. No me acuerdo ahorita, fíjate. No sé. No sé en qué era. Buscarlo. Das Baby. Sí. Y luego. Yo siempre hace eso como Omar. Sí, pues sí. Siempre me toca aquí buscar. Pues sí, hubieran grabado el miércoles pasado, lo hubiera cagado, Omar. Hay una película que se llama Das Baby, salió en el 2007. ¿Qué? ¿Cuál es el rating? Das Booty. 6.9 de 10. No, hombre, no es esa. Era un personaje. ¿Quién sale? Fíjense que es de un director que se llama Falco Jagau. Falco, el de Rock Me Amadeus. One Hit Wonder. Sí, la definición. Sale Gabriela Anders, Geraldine de Arand. O sea, que es... Creo que es alemán. ¿Cómo que es porno eso? Mire, no, tiene un nombre más. Es un drama de misterio, dice. Alemana. Parece que es alemana. Das Baby. Das Baby. Dallas Baby. Ese es un aporte. Ese es el porno. Sí, eso sí, no, Dallas Das Baby. No, vea. Debbie Does Dallas. Eso sí, es porno. Ponelo, man. Sí, está en YouTube. Búscalo, man. Sí, está en YouTube. No sé. A ver, un trailer ahí para eso. Mira, y tú Lías, pensás de sos de las que piensan de eso, de que la que el top 10 de las películas mejores de todos los tiempos, que Citizen Kane siempre está en la primera y que nunca la he visto, solo he visto pedazos. Es buena. Sí. Es buena. Pero esa hay que ponerle de Orson Welles. Y fue una película que fue pionera en un montón de cosas. Para empezar, antes que empezaran salía el título y de ahí salían todas las maras, el actor, las actrices, el director. Y ellos fueron los primeros que, Citizen Kane, ¡pum! Y empieza la película. Y hasta el final sale el cast. O sea, ellos fueron los primeros en hacer eso. O sea, cosas y en que usar ahorita un montón, decís que como... Tomas que nunca se habían... Tomas que no se habían realizado de picada, de ángulo, usando el espejo de reflejo. Y el hecho de usar... En una época. No, ¿cómo se dice? Que no era una película en orden de principio a fin. No era sino lineal. Que tiene... Flashbacks. Ajá. No, y otra cosa. Wow. Y la Mara se confundía y era como... Uy, ¿por qué está pasando esto? Veámosla un día, ¿no la tenés? No. Sí, yo la tengo. Mira. Yo nunca la he visto, fíjate. Es buena. Dicen que es súper buena. En una época donde no tenías los lentes que tenés ahora para hacer los zooms y los close-ups y todas las cosas... Para hacer esas tomas que para que acercar son, el zoom, papá. Que eran de pico o sí, que eran desde abajo, tenía que hacer engrollos en el escenario. Hacían unos ¿cómo se llaman esos? Trenches. Creo que eso tiene una escena donde cabal entran por el skylight de un techo. ¿Sí? Que ahí físicamente tuvieron que agarrar la cámara y cosas así para que pasara. Además, lo importante de la película es el contexto, ¿verdad? Porque Orson Welles lo hace como... para atacar a este magnate de los medios de comunicación en esa época. Y él, Orson Welles, además de dirigir y todo eso, él es el que actúa, el Charles Foster Kane. Entonces, ya ven que traigo buenos temas, llego a la mesa. Pero fíjate que también otra cosa es que... Es que si la ves ahorita, vas a ver, no, se ve como una película, pero... Tienes que acordarte que esta es la primera vez que se veían cosas que ahora las tomamos por... Si es que vos miras la mayoría de las películas antes de esa y vos mirabas a la Mara parados viendo hacia el público, como que estuvieras viendo una obra de teatro casi. La Mara viendo hacia el público, hablando, gesticulando, como que fuera una... Hace poco en los Kikos... ¿Gestiqué? ¡Chamfle! Eso es un baile. Estuvimos hablando de las películas que más esperamos para este año. Entonces no sé cuáles son las tuyas. The Artist, que es una película francesa, pero muda. O sea, Solo mimos salen. No, o sea, este actor francés retomó las películas de antes que eran de cine mudo. Y entonces hizo esta, blanco y negro y todo. Y ganó Globo de Oro por mejor película comedia o musical. Okay. Esa sí me llama la atención. También me muero por ver la última de Batman. Ah, sí. Vea, de ahí quiero ver Prometeo, que es la precuela de Aliens de Ridley Scott. Ay, de ahí que se acabe el mundo, no me importa después de ver eso. Quiero ver... ¿Es la precuela de cuál? De Alien. ¡Wow! El octavo pasajero. Del octavo pasajero, que es la uno de Alien. Ajá. Y siempre Ridley Scott, vea. Y de ahí sabía eso yo. Se llama Prometeo. Ya, encadenado, Prometeo encadenado es mitología griega. Ah, y ahí es otro tema en que podemos hablar. Vaya, ¿y cuál es la otra? Ah, la chica con el tatuaje de dragón, el Hobbit. No he visto la versión sueca. Sí, porque dicen que esta va a superar la sueca, así que a ver. La sueca siempre es buena. Y también The Hobbit este año. Hasta diciembre, sí. Así que después que se acabe el mundo, no me importa. Por ahí están preguntando. No, pero no, porque va a ser la primera de dos. La otra y Tintín otro, ¿sí? va a llevar una segunda. Esa de Tintín, yo lo siento mucho, pero... Tintán, decimos. No, mejor veo una de Tintán. Con Tuntún. Ay, con Tuntún. Para eso veo tres lancheros muy picudos, sí. Viejo. Ahí mato tres pájaros de un tío. Ahí están preguntando... Bueno, están mencionando que la que buena hice es Las Aventuras del Barón Munchausen. Que esa era buena. Esa es buena, sí, es simpática. Como mezclan la mitología griega con este Barón Munchausen. Y hay un síndrome que se llama síndrome de Munchausen, que es de las personas que se inventan que padecen enfermedades. Es como... Pero es bien yuca porque es una mara que se cree tanto que tiene una enfermedad que hasta desarrolla los síntomas. Logra convencer al doctor hasta que los operen. Y ya abierto es como si no tiene nada. Entonces, bien yuca. Yo he ido a Munchausen by proxy. Ese es de las mamás que enferman a los niños. Ah, como se vio en el sexto sentido. Ajá, son para mamás... ¿Para tenerlos cerca? No, para ser heroínas. Porque son mamás que les hacen cosas feas a los niños, ya los niños están a punto de morir, llegan corriendo al hospital como, mire mi hijo, y ay señora, si no lo hubiera traído a tiempo se les muere. ¡Qué chiva es usted! Y ahí con los bichitos todos hechos leña. Mm. Ese es el Munchausen de proxy. Ya ven que ella es Wikilia. Sí, ya estamos viendo. Wikilia. Pregúntale cualquier cosa. A ver, lo dicho antes, no le hubiéramos preguntado de películas. Mira. Yo creo que tenemos que hacer una noche de Trivia Pursuit entre Ticomán y ella, fíjate. Sí, fíjate. No, que él me va a ganar, él me va a ganar. Mira, deberíamos de reunirnos un día para ver Citizen Kane y inmediatamente después de eso... Nacidos para triunfar. Hijo de puta. Ay, no. ¿Aceptas? Acepto. Aceptas. Es para toda aceptas. La vida. Es acepto. Para toda la vida. Acepto. Vaya. ¿Y cuál es, pues? Veámosla. Para irnos de todo. No, o sea, desde un lado del espectro al otro, ¿me entendés? Al lado oscurísimo. De la fuerza. No, también si puede ver Octagón y Máscara Sagrada en Lucha a Muerte. ¿Cuál? Octagón y Máscara Sagrada en Lucha a Muerte. Ah, sí. No, antes de que nos vayamos, le vamos a enseñar la mejor escena de ninjas jamás capturada en celuloide. Sí, buenísima. La de What the Fuck. No, ya te la voy a enseñar mañana. A saber si era la de What the Fuck. Y la de los viejitos. No. Que se dan duro y con espadas láser. No, buena. Esa la he visto de salida. Tenés que ver esa. Lo que pasa es que no sé cuál episodio es. Lo único que el primer fue... episodio de What the Fuck que me enseñaste vos. Espérate, esta sí te va lo único que hicieron más. Fue colorearle unas escobas que andaban los viejitos. Porque se estaban dando duro con escobas. Entonces miren, les colorearon. ¿Y qué opinión les merece que va a haber un reality de como de Chespirito? Ahora vi a la Luciana Sandoval saliendo de un barril. ¿What? Sí. ¿Cómo qué? No sé cómo cupo. Sí, es como que van a hacer, van a hacer una, bueno, primero tienen que llegar la Mara y les van a hacer un concurso para ver qué tanto saben y ver qué tanto saben de Chespirito. Uh-huh. O sea que el golondrino ahí ganamos. Ajá. Nosotros sabemos algo. Super Saiyan. Y de ahí los que ganen al personaje que se parezca $50,000 más y van a hacer un show del chavo. Pero qué chafa. Pues de señor Barriga. Yo creo que quizás antes de que se muera el maitrito. No sé. Eso lo van a matar, ¿no sé? Sí, no suena a tributos, no suena... No. Sí, suena a paro. Como una línea que dijo el Chespirito, que él no le interesaba, no le llamaba la atención salir en los récord Guinness a la par de la salchicha más grande del mundo. Porque lo querían poner como el show que ha estado al aire más tiempo en la historia. Chica. Mira, aquí están. Aquí encontré. Más que Sábado Gigante. Un sitio con. O siempre es lo mismo. Del Chavo del Ocho. Ajá. Pero no están las respuestas, fíjate. Ah, excelente. Ya nada sirve. Uh-huh. Bien útil. Encontrarte el sitio de respuesta. Es que dale vuelta, Omar. Están al revés. Está al dorso de la. Dale vuelta a la pantalla. Sí. A ver, ¿qué fue lo único que no se rompió del costal? Pregunta. Puta. Eso es como a cuántas vueltas se echa un chucho o algo así. Bo. Tres. ¿Cuántas velitas tenía el pastel de cumpleaños de Don Ramón? ¿Cuál era el equipo que apoya a Don Ramón? El señor Barriga y el profesor Girafales. Uy, ahí sí estás. Fíjate. Uy, tienes que estar pero con el chavo en la mente todo el tiempo. Sí. No, estos sí están yucas estos. Esas no las contestan ni Chispirito. Sí, ni él sabe. No, buenísimo, pero... Mira, como otra película que me acabo de acordar ahorita que a mí me impactó cuando la vi por primera vez, fue la de los pájaros. The Birds, la de Hitchcock. Pero a mí me impactó porque ahí los pájaros que son más... La gaviota. Mayuca son esos como cuervos que andan aquí. Los anates, correcto. Entonces, cuando llegaban a mi casa... Yo lo veía y después de ver esa película era como... Palideada. Sí, te lo juro. Eso sí me pregunto yo, en esa época, ¿cómo habrán hecho para conseguir ese gran... Yo creo que no había tanta restricción de crueldad de los animales. Sí, eso yo quizás. Yo creo que por ahí fue la cosa. O quizás era copy-paste, era como el Umpa Loompa, el único Umpa Loompa. ¿Cómo es? Efecto clonado. Clonado. Saber cómo fue eso, vea. Sí, porque no creo que Jim Henson ahí con un verbo títer. Haciéndolo. Se equivoca y Yoda, ¿verdad? La rana. Ey, los Muppets viene. ¿Ya? Sí, sí, Chivo. ¿Ya la fuiste a ver? No, todavía no, pero la quiero ir a ver. Yo veía el Puppet Show en Canal 4. Buenísimo. Era Chivo. Buenísimo. Yo veía Jardín Infantil en el 2. También, también. También, pero es que eran otros días. O sea, los Muppets lo dan todos los días. Ajá. Los Baby Muppets. No, no, no, no, el show de los Muppets. Sí, me acuerdo. Sí, ajá. Pero yo me acuerdo de Plaza Sésamo. It's time to play the music. Sí, it's time to start the show. Ajá, no, sí. Era Plaza Sésamo. No. No, no, Plaza Sésamo. Aquí no, no lo dieron nunca. Nunca dieron Plaza Sésamo. ¿Cómo no? Claro, dieron, que sí. Lo dieron en Canal 2. Lo malo es que... Ah, pero es gente chica. No, no lo daban en las tardes. Pero no era el Plaza Sésamo con Big Bird, nunca, sino que era Velardo, el mexicano, que ese. Era un perico. Que... Sí. Ah. Sí, sí, sí, sí, sí. Un pericón. Ah, sí. Sí. Ok. All right. Hey, ¿el qué? ¿El qué vos? Pasamos, señoras y señores, al test. Ah, sí, pero como no, como ahorita. Este es el test de Guanaquil. No las he buscado, va. Aleatorio. Sí, va aleatorio. De todos modos, ha sido un poco aleatorio este episodio. Gran subió no, con Vergas. A todos. No, no, no, sí. Es a la invitada siempre. Sí, Lía, en esta ocasión, Guío ha preparado con anticipación tres términos que te leerás. Son términos guanacos y tú tienes que convertirlos al castellano. Al español correctamente hablado por la lengua. Cuerudo. A ver. ¿Y una sola palabra? ¿O no, no, no. Alguien definirlo. Con valor. Cuerudo es alguien con valor. Ajá, que tiene valor. ¿Estás? Para hacer las cosas. Keep trying. O cueruda, pues. Va. No, eso es otro. No, eso es encuerada. Ah, que estás pensando vos. Sí. Perdón. Que tiene la. Bueno, no sé. La piel gruesa y le pueden decir cualquier cosa y no le importa. Eso yo creo que sí. Está bien. Que no captan las... Cuerudo o cueruda. Es una persona obstinada, necia, terca, impertinente. Ya le dije varias veces al cuerudo de tu hermano que no se ande metiendo en esa chifurnia. Pero otra cosa de Die Hard, el jefe era cuerudo, Die Hard. Bueno. Sí, no le calaban, no le calaban la pala. No le calaban la pala. Deshuevada. Vaya. Bien. Uy, ya sé que le puedo preguntar. Frontale deshueva. Bruce Vamos Willis. A ver. Bruce Willis. Habla, tico, para mientras busco. Ah, pues sí. Pero busca más rápido. Un trivial, chaval. Y mira, ese tu libro, yo creo que ya merece cambio. O, no, por lo menos, está... o por lo menos un poquito de pegamento ahí en la... Sí, está nuevo. Puta, pero... Puta. Juraco. Sandy Jim que salvé, lo sabes. Juraco. Ajá. Es que esa está fácil. ¿Y esa cómo se usa? Ajá. Vaya, se puede escribir con J o con H. Juraco o huraco. Esposo de la huraca, ¿no? Un hoyo. Correcto. Huracos de la calle. Es un agujero. Un gran huraco. Un huraco a la orilla del mar. ¿Cómo? Fíjate que aquí dice agujero, ajá. Pero en las otras excepciones. En las otras, ¿cómo se llama? Sinónimos. Ajá. Dice agujero, ¿verdad? Después dice agujero, aniceto, alis. O sea, el huraco. Anófeles, argolla. Hasta o sea, ahí voy a llegar. Es otro tipo de hoyo. Culiflash. Puchica mano. Nudo de charamusca. Puta. Ojo de coco. Ojo de kirke. Que va de puro. Ya, no le da. Este, la última. Te acuerdo, no entendía. Que sí. Hay que dejar de leer. Patuleco. Patuleco que tiene las piernas largas. O. Es como. Es la causa, tal vez. Ese Big Bird. Es la causa de. Ajá, esa es la causa. Ajá, por sí. La cual sos patuleco. Que tenés la pata grande, el pie grande. Así. Así, la tía. Calza recio. No. Ya me voy. ¿Qué es patuleco? Patuleco no. ¿Le quiere ayudar, Ale? Alguien que tiene problemas para caminar. No. Problemas sí. De coordinación. De coordinación sí. Al caminar. Como, correcto. Como mira, Kelbe anda patuleco o algo así. que cojea por tener defectuosos los pies o patas. Rengo, patizambo, zancajoso. Que no tiene, que no asienta bien en el suelo. ¿Tá? Chueco, patango, tatarata. Ah, tatarata. Tatarata, sí. Está. Vaya, ya. Buenísimo. Tú. Excelente. Vaya. Gracias. Y ringa. Ah, no, ya. Nadie estuvo tres. Ya. Ese no es Pringa. No, son los... Pringa, ese son niños pequeños. Ese es Pringa, niños pequeños, ¿qué quieres decir? La Pirringa, ahí va. Persona de baja estatura. Una Pirringa. Normalmente lo dicen de los niños. ¿Verdad? De los hipotes. La Pirringuita. Bueno. All right. Bueno, bien, queremos... fíjate. No estaban tan fáciles. Yeah. Y las que no sabía se las inventó, fíjate, sí. Pero le pegó. Le pegó. Hey, queremos agradecer muchísimo a nuestro amigo Ticoman por acompañarnos en este episodio y llenar el estudio. También queremos agradecer muchísimo a Ale. Gracias por estar aquí con nosotros, Ale, y por traernos a la invitada. Sí, gracias a ustedes por dejarme ser metida, ¿verdad? Gracias. O sea, a mí no me cuesta. Entonces. Pero como no, dice nuestro bienvenida. como dice nuestro querido mágico González, sos una metida benigna. Así dice que él en la selección lo han llamado porque él es un metido benigno. Ay, el mejor gol de la Liga Española. A Cieza. Allá de Cádiz. Que todavía se acuerdan del mágico. Sí, sí, lo aman, sí, porque tiene. Lo subió a la segunda división, a primera. Por un breve tiempo. Para vos, ¿qué es atrincuñar? Atrincuñar, no lo puedo decir en un programa familiar. Arrinconar. Fíjate que es la tercera acepción, arrinconar. Me gusta tu manera de pensar, fíjate. La dos es apretar. Y la una... Uy. Introducir o acomodar forzadamente una cosa en otra. Ahí de... Ya estuvo, o sea, nos acabó el tiempo, no, lastimosamente. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La Charamusca. Les recordamos que si usted quiere ser el productor ejecutivo de La Charamusca, visite lacharamusca.net, apriete el botón de donaciones, llenen el formulario, pongan la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productores ejecutivos de La Charamusca. Y el mapita episodio. Omar se perdió. En... Ya no hay, pues ya se murió el servidor. Frapper. Sí, qué guanacos.com. Guanacos.com. Robby, se te necesita en recepción, Robby. No está. Ale, quiero disculparme con usted porque no traje clasificado esta noche. Sí. Mara. No, ey, no está el de... Ah. Ey, es cierto, se faltó. Bueno, pero no está. Vamos. Ya se acabó el programa. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... No coman papas fritas. Mastíquenlas bien. Mastíquenlas bien, 32. El que mastica 32 veces casi se muere. Sí. O sea, que 33 veces. Sí. ¡Salud! Centroamérica. Centroamérica.